Bueno, ya lo sabes, nunca he visto en Cartagena una canción compuesta en una camioneta tan para las mujeres plateras, que cuando no tienen nadie, el día que tienen se transforma, y ese yate, ese discoteca, ese rumba, pero todo lo que sube va a Miki. Así que, ¡póngale oído! Mañana va cumpliendo el Chowell. ¡Ay! ¡Nunca he visto! ¡Ey! Para la gozada y la bailada. ¡Bailada con mamá! ¡Suena linda la camioneta! Pero nunca me escuchaste. Mil veces te rogué, déjame hablar. Tanto así acepté. Dejando ser tu novio para ser tu amante. Ahora ni tu amante ni tu amigo. Vamos a pero nunca me escuchas. Mil veces te rogué, arrodillado dejando el orgullo apar. Tanto así que acepté, dejando ser tu novio para ser tu amante. Ahora ni tu amante ni tu amante.